amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco la compañía en esta hora. Gracias por estarnos acompañando en esta edición más de A Fuego Lento de este día 26 de septiembre del año 2016. Y por supuesto, para no dejar, pues dándoles la fecha del calendario hebraico, día 23 del mes de Elul del año 5776. Pues muchas gracias, queridos amigos, por estar acompañando en esta edición de A Fuego Lento. Pues ya ven que a veces podemos transmitir, a veces no. Ahorita vamos a tratar de normalizar un poquito más esta situación, de estar con ustedes más seguido. Gracias por estarnos sintonizando a través de la web, a través de la página delfencai.org, o sea, del Frente de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Queridos amigos, pues aquí estamos con ustedes nuevamente. Pues ya ven que pues habíamos tenido ciertas o pequeñas dificultades, queridos, para estar nuevamente al aire, pero bueno, pues ya eso ya, gracias al Eterno, ya ha ido quedando atrás. Ahorita a lo mejor tenemos algunos detallitos todavía con la plataforma que no ha quedado bien configurada. Pues es que cambiamos a la nueva versión de Linux, Ubuntu Studio, es la 16.04, si no me equivoco, de pues soporte largo, y esperamos pues que en una de estas la podamos dejar más afinada, pues también para cambiar las rolas, ¿no? La musiquita, ¿no? Que pues la verdad tanto hay música tan padre que teníamos por ahí, y que ahora pues como que el programa ha batallado un poquito para reproducirlo. Ahora sí que no entiendo por qué. Bueno, es que también, pues comentando esto, Ubuntu Studio Linux, pues es una plataforma libre, ¿no? Al menos hasta donde tenemos conocimiento, Ubuntu pretende, o Linux, pretenden hacer una combinación entre programas del software libre y de licencias open source. Y también pues como hay muchas licencias que se usan habitualmente en la web, en el diario vivir, ¿no? Por ejemplo, el manejar un reproductor MP3, que es un tipo de compactación, por así decirlo, de formato de audio, bueno, esas plataformas no son tan libres, y como son tan populares, pues obviamente obligan al resto de nosotros a usar esas plataformas. Y bueno, pues para el caso, a veces la cuestión va en cierta incompatibilidad, ¿no? A la hora de aplicar una plataforma libre al uso o aplicar el uso de este tipo de licencias no tan libres, ¿sí?, a las plataformas más libres, ¿no? Y pues esto trae pues como consecuencia ciertas dificultades técnicas que luego pues las tenemos que ir resolviendo conforme vamos avanzando. Y es que pues de hecho no tenía mucho tiempo, que tenía bastante tiempo, es más, les puedo decir que yo no formateaba, casi 2 años que yo no había modificado mi equipo, lo mantenía con la plataforma 14.04 de Ubuntu Studio, de largo, de lo que es soporte largo. Y bueno, al cambiar de domicilio, inclusive tuvimos problemas con el programa que nos permitía gestionar las tarjetas de redes para hacer las conexiones. Tuvimos que formatear y se nos ocurrió pues poner una nueva versión. Sí, en algunos lados mejoró mucho. De hecho, vemos más fluido el equipo, algo que es muy característico de Linux, no, o de Ubuntu, no así de los Windows, sí, porque algunas versiones de Windows de veras han sido un fiasco. Podemos mencionar algunas: Windows 8, Windows Vista, etcétera. No, la verdad, unos sistemas operativos bastante obesos, ¿no? Y a veces con muchos recursos, pues a la larga, de por sí, en la forma en que trabaja Windows, generando registros y registros y registros, pues eso provoca que el equipo, en vez de mejorar, pues tiende a irse degradando su velocidad, su rendimiento y todo lo demás, ¿no? Bueno, después de esta pequeña y breve explicación técnica de por qué hemos tenido algunos detalles, de por qué no hemos puesto nuestra agradable música ochentera, noventera y otras que por ahí habíamos estado manejando, pues bueno, me da mucho gusto pues entrarle otra vez aquí con todos ustedes a comentar pues noticias, cosas que inclusive, queridos amigos, pues en otros programas estuvimos platicando. Ya ven que pues el programa aquí de A Fuego Lento normalmente procuramos hablar de muchos aspectos, no nos basamos solamente en el aspecto de la grilla, de la política, de los abusos por quienes están en el poder, sino también de aspectos técnicos como el que acabamos de mencionar, aspectos de salud, inclusive el programa del lunes anterior, pues estuvimos hablando, tengo entendido, del Calanchoe, que por cierto, déjenme decirles, queridos amigos, no es una planta poco común. Ahí les va. Bueno, pues con éxito puedo comentarles que después de andar buscándola, incluso aquí en parte de la sierra cercana a Ciudad Victoria, que fui con un querido amigo de aquí de Victoria, una persona que también coincide pues con los aspectos o con las formas de pensar de un servidor, ¿no? En cuanto a lo que es la salud, ¿verdad? La cuestión de las cosas más naturales posibles, de pues incluso de las cuestiones, en algún punto coincidimos, ¿no? De las cuestiones místicas o de no tanto religiosas, él no pertenece al judaísmo, pero pues bueno, ya saben que hay grupos que en cierta forma comparten ciertos conocimientos afines, ¿no? Pues obviamente el cristianismo podría decirse que hasta cierto punto compartiría el judaísmo, pero bueno, no es así, ¿no? El chiste es de que hay que tener la mente abierta, decimos, para poder lograr capturar pues las cosas buenas que nos vienen a través de poder pensar en forma libre, ¿no? Y de no encerrarnos en paradigmas y en dogmas que impidan en cierto punto poder obtener un resultado adecuado al que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Un resultado, una situación agradable en nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues comentando esto, mis queridos colegas, amigos, miren, por cierto, ya estamos aquí en el chat del Fencai, por si gustan conectarse con nosotros y platicar. Pues, por cierto, mando un abrazo muy fraterno y muy caluroso a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra en el chat. De hecho, pues estamos comunicándonos también a través de Twitter, a través de la cuenta Lloresh, Twitter, @Lloresh, donde ustedes pueden también agregarnos y platicar con nosotros. Pues comentando lo que estábamos diciendo, pues salimos a la búsqueda, él muy sorprendido, ¿no? O bueno, porque pues ya sabe que pues aquí no andamos choreando gente, ¿no? Mi amigo, y pues ciertamente él es muy partidario de las plantas, ¿no? Sobre todo pues las características medicinales, por así decirlo, o los efectos benéficos que la naturaleza nos da a través de las plantas, de los árboles, de los vegetales. Inclusive él tiene una planta que aquí en estas zonas le llaman muitle, y que es el chacloco, que es un arbolito, de hecho puede serse un árbol, que inclusive es muy común en el darse así en el monte, ¿no? Sobre todo en climas así cálido, húmedos, ¿no? Y resulta de que pues él lo tenía en su casa, y una vez visitándolo ahí en su taller, pues mucha gente se interesó, de los mecánicos que van ahí. Él tiene un taller de rectificaciones automotrices de motores, ¿no? Y mecánicos que llegan ahí pues a ver sus motores, pues se interesaron por la planta, ¿no? Porque ya inclusive por aquí una persona hace un tratamiento a base del muitle o del chacloco, o incluso si ustedes se van al estado de Veracruz, cerca de la muy reconocida ciudad que perfuma al mundo, Papantla, Veracruz, allá se le conoce como Cacahuapastle. Ajá. Entonces, pues incluso hubo gente que se nos acercó para preguntar, y uno de ellos, su tío, prepara un tratamiento a base de esta planta con la cual ha ayudado a muchas personas a salir adelante. Incluso si usted tiene, por ejemplo, un hijo o una hija, como sea, ¿verdad? General, me gusta hablar en general, ¿no? Porque no vamos a caer en las cuestiones esas de que, ay, porque se dirige masculino y que las mujeres, todo ese rollo no va, ¿no? Porque la salud, estamos queriendo traer beneficios. Bueno, el asunto es que, pues, usted le puede dar el muitle a su, que normalmente es en los niños, sobre todo en las jovencitas también, cuando ya llegan a la pubertad y empiezan con sus primeros procesos hormonales, ¿no? Y pues es obvio que pierdan, pues, nutrientes que se van manicete, ajá. Sí, así es, mi querido pastor. De hecho, yo lo conocía más como chacloco o cacahuapastle. Resulta que hace unos días, pues, platicando con mi amigo, pues precisamente ayer, el domingo, que andábamos por la sierra buscando el calanchoe, pues vi varias plantas de chacloco. Y pues resulta que mi amigo sí lo conocía, pero como muitle, aunque claro, no lo conocía él para qué servía, ¿no? Es que eso es lo curioso, amigo, tenemos tantas cosas en este hermoso país y no sabemos cómo usarlos. Es más, así de fácil, contándole la anécdota de la caminata ayer al aire libre, muy padre. O sea, realmente, pues andar por estos lugares donde está la vegetación, el río, todo eso, pues yo lo entiendo, porque hay los iones negativos, estos lugares en el campo, en las fuentes de agua, ríos, cascadas, el mar, por cierto, son unas fuentes de una concentración muy, muy especial de iones negativos, que son los que benefician a nuestra salud, neutralizando obviamente los radicales libres, que son los iones positivos, ¿sí? Por así decirlo. Y pues obviamente el cuerpo entra en un balance, ¿no? Por eso hay gente que va a una caminata, no que va a emborracharse y a oír la música tercermundista estridente en el campo cuando vas a reponerte de los andares en la ciudad, del trabajín diario, de lo laboral, y para irte a contaminar con esas tonterías. No, vas a recuperarte, y cuando vas a caminar, cuando vas a andar en este tipo de paseos, que pues en realidad íbamos por trabajo, ¿no? Íbamos a hacer nosotros pues la misión de encontrar el Calanchoe, que por cierto, déjenme decirles, queridos amigos, que lo obtuvimos con éxito. Ya tenemos el Calanchoe aquí a la mano, ya tenemos nuestras... De hecho, tenemos dos especies, el Calanchoe, ya ven que hay variedades de Calanchoe. Bueno, tenemos dos variedades ya de Calanchoe. Yo lo comí ayer, de hecho, todavía sin confirmarlo con mi esposa, y creo que estoy notando algunas cosas específicamente en mi persona. Me gustó mucho. Sé que los efectos de este producto es inmediato, de esta planta del Calanchoe es inmediato. Pero bueno, continuando, describiéndoles la caminata, pues en realidad sí, el muicle o el chacloco, como se le conoce también, tiene bastantes propiedades. Realmente es una planta que pues incluso se le considera como parte de las plantas que crecen en el monte, ¿no? Son plantas comunes, muy, pues, poco apreciadas, ¿no? Obviamente por la mayoría de la población, porque no saben los beneficios que tienen o los que proporcionan al cuerpo humano, pero sí, para la anemia es excelente. Tenemos historias del chacloco, relacionadas con el chacloco, familiares, donde mi abuela se lo proporcionó a una familiar que estaba a punto de operarse de un tumor benigno, tengo entendido, y durante unos meses estuvo estuvo tomando como agua de tiempo, como se le dice, el muicle o el chacloco. Ya en los estudios preoperatorios, antes ya de pasar a la al quirófano para extirparle el tumor, pues resulta que ya no tenía nada. Bueno, aparte de las cosas que mencionaban del muicle, y ahí les va, queridos amigos, aquí tenemos la medicina para estos días que vienen de frío, de invierno. Este es un tip personal, esto lo descubrimos nosotros, pues, mi esposa y yo, por las propiedades que nos decían del chacloco. Y es realmente que cuando vengan los periodos de la gripa, que es muy común en las épocas de frío, ¿no? Muy común que la gente agarre una infeccioncita en la garganta por los cambios de clima y todo eso, yo les recomiendo que ustedes agarren el muicle en un pocillo, como si fueran a hacer un pocillo común, ¿no? Del tamaño de un pocillito, de esos, los más chicos que hay, ¿no? Para, con los que calientas el café o algo así, ¿no? No pocillos grandes, será como casi menos de un litro, ¿no? Son esos pocillos, chicos. Pones a hervir agua purificada de preferencia, y agarras 5 hojitas de chacloco muicle y las pones a hervir. bueno, dejas, yo lo que hago es así, dejo que hierva el agua, y ya una vez estando hirviendo el agua, vas a agregar las 5 hojas, de preferencia de buen tamaño, ya maduritas. Yo de repente las combino con las hojitas tiernas de la planta, ¿no? Luego se ve, la hoja es verdecito claro, y ya cuando está más madura la hojita, se tiende a tornar un poquito más oscura, torna un poco más oscura. Bueno, pues ya la pones a hervir, la metes al agua, las 5 hojitas en un pocillo de ese tamaño, más o menos en la proporción que yo uso, dejas que hierva de 3 a 5 minutos y le apagas, enfrías y pues ese jugo, ese compuesto que queda en el agua, de hecho no tiene mal sabor, casi no sabe a nada, a veces tiende a tener un dejo amargosito, muy leve, no, o sea, realmente despreciable el dejo amargosito del muicle, y vas a hacer gárgaras con esa agua. Ya una vez que se haya enfriado, cuando andes con molestias en las vías respiratorias superiores, sobre todo en la garganta, en la nariz, y vas a ver que en un lapso de 10 a 15 minutos tú vas a sentir que puedes respirar perfectamente bien, sin ningún problema, más despejada tus vías respiratorias superiores. Eso es un tip que les paso para lo que pueden usar el buicle. También yo me he aventado a hacerlo, porque ustedes pueden ir ahí con el doctor Simi, por ejemplo, sin hacerle propaganda y sin que nos diga nada, y pues te compras un jarabe o vas a la farmacia y te compras tus pastillas, ¿no? Y todo eso. Pero algo que también pues no llega es que la conexión entre la nariz y la garganta, pues ahí, pues ¿qué le vas a dar? Y ya ven que a veces se pone tan reseca la nariz que el mismo aire te quema, ¿no? Sientes que te arde cuando estás respirando. Y sí, los jarabes, pues a lo mejor sí te alivianan un poquito la garganta, pero pues en esta parte de la nariz a la boca o a la garganta, pues ya no llega, ¿no? Entonces, puedes agarrar un gotero de algún producto que por ahí hayas tenido o comprarlos, hay lugares donde venden envases, y le vas a agregar esa mezcla que te estoy diciendo de chacloco o muicle, lo vas a agregar en el gotero y te vas a aventar unas gotas por la nariz de este caldito. Sí, obviamente se siente raro cualquier tipo de líquido que te avientes por la nariz. De preferencia con la cabeza hacia atrás, y vas a agregarte pues la cantidad de gotas necesarias para que sientas cómo escurre desde tus orificios nasales hasta tu garganta, porque se siente, y me dices cómo te sientes, me vas a decir cómo te sientes, me vas a decir cómo tu cuerpo va a empezar a sentirse diferente después de hacer esto. Pero estás hablando de prácticamente inmediato, así, rapidísimo, así se siente la diferencia. Luego, ya el aire que respires ya no te va a quemar tanto. O sea, de repente pasa el efecto después de un rato y puedes volverte a agregar las gotas. No pasa nada, ¿sí? Y vas a estar, pero perfectamente bien, querido amigo, por usar esto. Este es un tip que les pasamos aquí, que les recomendamos aquí desde A Fuego Lento, desde el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, en relación al muicle, que por cierto, pues yo no lo veía mucho por estas zonas, pero sin embargo, como hay un río aquí cerca, no es un arroyo, es un río, pues aquí lo vi mucho y me dio mucho gusto, bastante, porque luego también, pues siempre en diciembre, enero, que son los cambios más fuertes del clima, pues normalmente a mí me da pues una vez al año, y precisamente por esas fechas, pues pequeñas infecciones en las vías respiratorias. Entonces con eso me las controlo, queridos amigos. Aparte de muchas propiedades que tiene el muicle, inclusive puedes hacer agua de muicle. Vas a, pues más o menos, unos 4 pocillos de agua, unas 10 hojas, 15 hojitas de muicle o de chacloco. Las hierves, las agregas a una jarra de 2 litros de agua, le pones tu azúcar y vas a ver cómo sabe. La dejas enfriar, porque obviamente sabe, y sabe muy rico. El azúcar le quita el sabor amargo y pues le puedes dar a tus hijos a beber esa agua. Si es que el niño tiene por ahí algo de anemia, que está descolorido, que pues malnutrido, obviamente. Y le puedes estar dando eso. Y va a tener un buen sabor y va a ser como pues un agua de sabor. ¿A qué sabe? A muicle. La verdad, tiene un sabor especial. Algunos le encuentran un parecido al zacate limón. Y vas a ver cómo sabe. La dejas enfriar, porque obviamente sabe. Y sabe muy rico. El azúcar le quita el sabor amargo y pues le puedes dar a tus hijos a beber esa agua. Si es que el niño tiene por ahí algo de anemia, que está descolorido, que pues malnutrido, obviamente. Y le puedes estar dando eso. Y va a tener un buen sabor y va a ser como pues un agua de sabor. ¿A qué sabe? A muicle. La verdad, tiene un sabor especial. Algunos le encuentran un parecido al zacate limón. Ahí está, ya estamos en la radio. Perdonen, tuvimos una pequeña caída. Se nos desconectó un poco la radio. Ya estoy otra vez. Ya estamos conectados. Bueno, bueno, les decía que pues fuimos aquí cerca de Ciudad Victoria. De hecho, la sierra está aquí en corto, prácticamente los inicios de la sierra. Pues tiene así muy parecido a Monterrey, ¿no? Que está la ciudad de Monterrey, por un costado está la Sierra Madre. Y bueno, acá fuimos a buscar el Calanchoe, incluso llevábamos fotos. Yo llevaba ahí unas fotos en el celular que había logrado descargar previamente, pues precisamente para ir identificando la planta. Bueno, pues sí encontramos el Calanchoe. Les digo que del Calanchoe encontramos dos tipos del Calanchoe. Uno que fue el que probó mi esposa, el que les comentaba el programa pasado, que han estado repitiendo a través del Frente de Medios de Comunicación Alternativo Independiente, de aquí, de este su programa Fuego Lento, y otra que como... Y que a lo mejor ustedes lo van a conocer más. Tiene un sabor diferente, ¿no? Yo ya las comí. Ya comí las dos hojas. Así como lo oye, que ha aventado, ¿no? Pero bueno. Y para que vean qué tan común es el Calanchoe. Obviamente, pues yo les dije dos nombres ese día. Les dicen Aranto. Es uno de los nombres que se le conocen. Es más, por cierto, mi amigo con el que fui, ya es un señor ya, también ya de unos buenos años. De hecho, él es consumidor y ha mejorado incluso su esposa con una semilla. ¿Y qué creen? Que se me va olvidando ahorita mismo el nombre de lo que ellos están... la moringa, perdón. Ellos están consumiendo moringa. De hecho, la esposa de mi amigo, él tiene las semillitas de moringa. Él las come. Su esposa, que ha estado comiendo la moringa, ha mejorado bastante en la salud. La señora estaba mala ya del corazón. Estaba diagnosticada de que no podía hacer incluso muchos trabajos fuertes. Y pues resulta que ahora que fue a sus últimos estudios, le preguntaron que qué había hecho. Ella, para no molestar a los doctores, no les dijo que estaba consumiendo la moringa. No, no se lo dijo. Y bueno, comenta ella que pues simplemente le dijo al doctor, bueno, pues que se volara un poquito, yo creo. Le dijo que ella siguió solamente las indicaciones que le dio y guardó la dieta que le dio, ¿no? Porque la señora sí tenía una serie de problemas en el corazón. Entonces, mi amigo consume la moringa, de hecho. Y bueno, cuando le platiqué del calanchoe, pues le interesó. Y pues él planeamos, ya teníamos unos días, si no es que como 2 o 3 semanas, programando pues una excursión para ir en busca del calancho. Bueno, la señora que fue le gustan mucho las plantas, dice, cuando le enseñé las fotos que traía en el celular, me dice, ¿sabes qué? En tal parte la vas a encontrar. Yo la vi ahí. Si es exactamente lo que me estás enseñando en las fotos, esta yo la vi ahí. Vaya, varia memoria que tiene la señora, ¿no? Pues ya fuimos. Y sí, exactamente ahí estaba la planta. Bueno, y bueno, les digo que la señora está muy bien. Mejoró, de hecho el médico le dijo pues que se ha hecho, ¿verdad? Porque la señora ya no tiene el problema que le aparecía en los estudios en el corazón, ya no los tiene, amigos. ¿Cómo ven? Bueno, eso fue con la moringa. El asunto es que encontramos esta planta, pero saben también, les decía, pues este amigo, ay, es que a veces me desvío un poco de las cosas, les decía que este amigo ya la había visto mencionada en un libro. Mi amigo ya había, pues él, les digo, como es muy adepto a la cuestión de la medicina natural, o naturista, por así decirlo, no es naturista, no es biólogo, no nada, él muy apenas terminó su secundaria, y pues bueno, pues es mecánico de un taller, es el que se encarga de las rectificaciones de los motores, y él había estado platicando con, pues vayan las pláticas, ¿no? Todo. El asunto fue que él, porque también me recomendó libros muy buenos, por cierto, de hecho, de la doctora Hulda Reger Clark, que les recomiendo mucho, La cura para todas las enfermedades, y ya más adelante les pasaré el link donde puedan ustedes descargar otro libro de ella que se llama La cura para todos los cánceres, de la doctora Hulda Clark. El libro que yo tengo, ella hizo creo 4 libros, viene incluso las instrucciones para poderse hacer una depuración del hígado, para sanarse de muchas cosas, y fue gracias a este amigo que conozco esta literatura, y él había visto que en uno de sus libros ya medio viejón mencionaba el aranto como una hierba o como una planta, digamos, con muchas propiedades. Bueno, el aranto es uno de los nombres del calanchoe, ¿sí? También en algunos lados, alguna de las especies de aranto le llaman espinazo del diablo. Y otro nombre más común, que fue una de las 2 especies que encontramos, es lengua de suegra. Sí, así es, queridos amigos. Es esa planta que mucha gente inclusive tiene de ornato, que tú siembras una hoja de esa planta y ¡pum!, se extiende así, se da. O sea, tú agarras, cortas la hoja a la mitad, si quieres la siembras y se hace. Pues ese es el calanchoe, carajo. Y por eso les decía desde un principio del programa que ustedes pueden inclusive tenerlo en sus propias casas sin saber para qué les puede servir. Así de simple, queridos amigos. Entonces, esto fue lo que nosotros encontramos. A mí se me olvidó pasarles el nombre también. Yo creo el programa anterior ya no les dije uno de los nombres, que es la lengua de suegra. Es que regionalmente las plantas tienen diferentes nombres. Incluso algunos peces, por ejemplo, en algún lugar le dicen de tal forma, en el Golfo, te vas al Pacífico y allá le llaman de otra forma, etcétera, ¿no? O sea, hay variación, ¿no? Por las regiones, por las diferentes culturas que inclusive prehispánicas fueron dueñas de esas tierras, ¿no? Y pues obviamente son derivaciones, en algunos casos, del nombre prehispánico, ¿no? De esas plantas. Por eso también hay esas variaciones, queridos amigos. Bueno, pues esta es una de las partes que les comparto. Pues resulta que el calancho es prácticamente la octava maravilla. Yo lo comí ayer, lo comí hoy. Sí he sentido mejoría. Yo no estoy enfermo, obviamente, pero la cantidad de energía, algo que noté es que me siento un poco más ligero en cuanto a... Estaba haciendo ejercicio hace unas semanas. Tengo una semana que no hice nada de ejercicio, esta semana que pasó. Y sin embargo, veo que el pantalón ya le corrí un botón, una pulgada más al huequito del cinturón, y no es porque no coma, sí como. Entonces, hay algo, queridos amigos. Los efectos con mi mujer pues son más inmediatos. Yo lo voy a seguir tomando y les voy a decir cómo me voy a ir sintiendo. Sí, había estado teniendo ciertos dolores en la espalda. Y es que les comparto esto porque mi esposa también, cuando lo probó la primera vez, ella en 2 días que lo probó, prácticamente resultó en el alivio de sus articulaciones y sus huesos. ¿Sí? Entonces, yo hoy ya amanecí sin malestar en la espalda. Algo muy particular, y déjenme decirles algo, a mí ya mi espalda ya no me molestaba. Sin embargo, en estos días que estuve aquí en Tamaulipas, recién llegado, que estuve reparando el motor de mi bocho, resulta de que pues yo me metí a repararlo porque pues no traía ya mucho dinero y pues tampoco lo iba a dejar tirado. Y pues bueno, pues tanta información que podemos encontrar en la web, que es muy útil, así como también babosada y media, ¿no? Por así decirlo, porque podemos encontrar de todo, ¿no? Depende también lo que tú andes buscando. Pues me herí en un dedo, ¿sí? Una rebanadota marca Acme, de hecho. Al no manejar adecuadamente una de las tolvas de la turbina específicamente, metí el dedo donde no lo debía meter y bueno, pues me rebanó el dedo de tal manera que me tuvieron que poner seis puntos, ¿sí? Así en la yema del dedo anular de la mano izquierda. Bueno, pues como fue con metales, pues lo primero que te dicen, ya cuando fui al médico para que me pusieran las puntadas, me hicieron la curación, hasta eso tardé. Pues como yo siempre he tenido buena cicatrización, aunque últimamente ya no tan rápida como cuando estaba más chavo, pero sí he tenido buena cicatrización, pues me puse masking tape todo, pero ahí en el dedo, pues nomás, porque sí se veía grotesco, hasta la grasita, no, nada más me acuerdo, algo así feito, ¿no? Así medio escandalosa la herida, no me dolía, de hecho mucho, de hecho prácticamente, incluso el dedo estuvo entumido varios días, aún sin la anestesia, o sea, pues algo me debe haber afectado con la rebanada que me dé. Bueno, fui y pues lo primero que te dicen es que te tienes que poner la antitetánica. Y ustedes saben, queridos amigos, que pues aquí pues no es que seamos muy partidarios de las conspiraciones y todo eso, pero ya desconfiamos de muchas cosas, la verdad. Y hemos oído información que antes no se daba, ¿no? Por diferentes motivos y razones, y porque no había los medios para que mucha información se distribuyera y se supieran detalles en pro y en contra. Yo les puedo decir que también ustedes pueden entrar a ciertas páginas de internet y pues simplemente hay páginas, por ejemplo, que hablan en este caso del Calanchoe, y pues dicen que pues simplemente, pues sí, es muy rico en flavonoides, que de hecho es un antioxidante muy bueno, incluso más bueno que el antioxidante contenido en el aguacate, que no recuerdo su nombre, ahorita se me fue el nombre, pero glutatión, inclusive es algo muy bueno en flavonoides, es la uva, la semilla de la uva, muy rica en flavonoides. Y según el Calanchoe los contienen en más cantidad y no le atribuyen ninguno de los beneficios que obviamente en el otro día compartimos en unas páginas en la web, donde ustedes pueden encontrar las historias de personas que han sido documentadas en esos blogs y que mencionan la curación de cáncer ya en estados muy avanzados. O sea, sorprendentemente avanzados. Ustedes pueden ver gente que dice, pues yo tenía metástasis hasta por quién sabe dónde. Sí, y sin embargo al comer el Calanchoe se han curado. Obviamente hay páginas que pues no se atreven a tirarle mucho, pero sí, por ejemplo, a decir que no es del todo cierto que el Calanchoe contenga las sustancias que se usan naturales, que se usan en la quimioterapia, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese detalle, porque realmente yo pienso que no se ha investigado adecuadamente esta planta. Para empezar, apenas está surgiendo. Todavía falta que se hagan más estudios. Por ejemplo, en uno de los casos que he mencionado del alga de agua dulce que se da en un lago que se desarrolló en un cráter de un volcán que hizo erupción hace muchos años en los Estados Unidos, la famosa Afacinomenon flos aquae, que es esa alga de agua dulce que tiene la particularidad de estimular lo que es la médula ósea para liberar células madres adultas en el torrente sanguíneo, pero en cantidades bastante considerables. También tardaron años, inclusive de ahí se sabe que hay, a través de ver los resultados que provocaba esta alga de agua dulce en las personas que la estuvieron comiendo o que la estuvieron ingiriendo en su dieta, se descubrió que teníamos células madre embrionarias y células madre adultas, ¿sí? Y que estas células madre adultas están dentro de nuestra médula ósea. O sea, cosas así bien interesantes, bien curiosas, bastante particularmente especiales para tomar en cuenta. Y tardaron algo de años en llegar a eso. El Calanchoe está, yo creo, en la etapa en que se están encontrando que tiene beneficios, pero todavía no hay estudios reales todavía que puedan decir contiene esto. Lo más que se ha llegado a saber es que sí tiene muchos flavonoides. Pues ya tan solo contener eso es supremo, ¿no? Yo he conocido personas que les he dado un producto que ya es sintético, que es de una compañía, y que se los di junto con un multivitamínico de alto espectro o de gran espectro con minerales y todo eso, y un producto que era la combinación de estos flavonoides con vitamina C en personas que tenían problemas con cáncer precisamente, y estas personas le mejoraron muchísimo después de inclusive de estar postrados en cama, al darles estos productos, estas personas lograron levantarse de la cama. Pero pues ahora te estoy hablando que no tienes que gastar casi 1,000 pesos o más en esos productos con esta planta. O sea, y bueno, pues simplemente basta con leer las historias que quedaron ahí en el programa anterior, en la página que compartimos el programa anterior, y darse cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Pues también, pues a lo mejor tú eres temeroso o temerosa de probar algo nuevo y pues has de decir, bueno, pues es que no me animo, ¿no? Pues ve las historias, ¿no? Pues qué puede perder una persona que ya prácticamente vas con el médico y te dicen, pues llévensela a su casa porque pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O vamos a ver si funciona esto, ¿no? O con las terapias convencionales, ¿no? Todo esto, pues realmente yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, realmente les comentaba de estas cuestiones conspirativas, ya volviendo, porque de repente nos desviamos mucho. Es que hay tanto que decirles, queridos amigos. Que por ejemplo, yo me empecé a sentir mal de mi espalda, especialmente de mi columna. Empecé a sentir muchas molestias a raíz de que me inyectaron la primera dosis de la antitetánica. Hombre, qué pinche molestia, de verdad, queridos amigos. No saben qué fue. No me dolió el hombro, así que dicen, sí sentí molestias en el hombro después de que se iba, pues como es intramuscular, pues la se iba disolviendo en el músculo la sustancia que me inyectaron. Pero empecé a tener malestares en la espalda. Inclusive la estaba combinando con el antibiótico que me recetaron para que no se me infectara el dedo. Pero pues a mí yo sé que las infecciones bacterianas me hacen lo que el viento a Juárez. No le tengo miedo a las bacterias ni a nada de eso. O sea, difícilmente a mí me cae una pinche infección. O sea, es bien difícil. Bueno, tengo una buena salud, gracias al Eterno. El asunto es que cuando me dieron eso, y luego combinándola con los antibióticos que estaba tomando, pues tuve que suspender los antibióticos. Me empecé a sentir, pero no me... de la madre, pero mal, carajo. No, mal. Incluso dije, no, ni mal, ya los antibióticos ya no los tomo. Pues ya la inyección, ¿cómo la paro, no? Pero pues los antibióticos sí. Y sí mejoré un poco en cómo me empecé a sentir. Pero algo muy curioso fue esa sensación de mucha molestia en mi espina dorsal, en mi columna, sobre todo en la parte donde está la columna vertebral. Ahí sí sentí muchas molestias, queridos amigos. Ahí sí como sentí de molestias, ¿no? Y bueno, pues digan, no, pues llores, pues Luis, estás exagerando, esto, el otro. No, pues realmente no creo estar exagerando, amigos. Se sintió esto muy, muy, muy raro, ¿sí? Entonces, en este 2 días que llevo probando el calanchoe, ayer lo comí en la tarde, me comí una hoja. Me dice mi esposa que ella lo sintió un poco más amargo el que probó, que traje. Es que también, pues, cambia, ¿no? Según el lugar donde creció, ¿no? Yo siento que aquí en Tamaulipas, pues, no sé, y sobre todo por el estado donde, el lugar donde la encontramos, pues, bueno, pues, a lo mejor, pues, ahí se sintió más esto, ¿no? Fue más la diferencia, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues es prácticamente lo que les puedo decir. Esta ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros, específicamente en relación al calanchoe. Seguimos compartiendo, desgraciadamente, pues ya no nos metimos a hablar mucho de la polaca, pues ustedes saben, por ciertas cuestiones muy muy particulares, pues compartirles esto, ¿no? Sobre todo porque sabemos que puede haber ciertas necesidades por parte de ustedes y pues no podemos también dejarlo atrás, ¿no? Posiblemente para los que quieran conseguir la planta, no sé qué tan fácil me sea poder llevarles o mandarles la planta, ya que la conseguimos aquí, para personas de otros lugares del país. No sé qué requisitos también sean necesarios tomar en cuenta para mandarla a otros lugares donde nos pudieran estar escuchando, otros países allá en Centro y Sudamérica, pero realmente ustedes la pueden encontrar, búsquenla bien, ¿sí? Búsquenla ustedes por allá. Yo siento que sí, es una planta común, queridos amigos, muy común. Realmente que me atrevo a afirmarlo así de esa forma. Y pues a mí me sorprende porque sí, yo ya la había visto antes, pero pues a veces pues no le tomas, no sabes lo que tienes, ¿no? No sabes lo que está ahí, ¿no? Y inclusive pues esta señora ya la había tenido, la esposa de mi amigo, la que se curó o la que ha ido mejorando con la moringa. De hecho hay una planta, hay un arbusto, o bueno, no es un arbusto, es un arbolito la moringa. Y hay otro que se le parece, pero no es moringa, así que ojo, ¿no? No es moringa. Bueno, el asunto es que la señora ya la había tenido, pero como les decía a ustedes, que si tú siembras una hoja o se cae una hoja y queda enterrada, ahí sale esa planta. O sea, así como la sábila, ¿no? Creo que la sábila, creo que le cortas un pedacito, lo siembras y ¡pum! Se va para arriba y se hace una planta, ¿no? Bueno, pues esta planta creo que más o menos hace lo mismo. Así. Entonces, queridos amigos, pues ella me dijo, no, pues vino mi hijo y ya le dije que no la quería y la sacó. Y resulta de que pues ahora que tuvimos la oportunidad de descubrir el calanchoe, pues nos topamos con esto. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya llegamos al final de nuestro programa de A Fuego Lento. Un gusto saludar a nuestro amigo Albert Juve, que ya está aquí en la sala del chat del Fencai. Y pues les agradezco su compañía y su atención a este su programa. Bueno, para los que quieran, si se puede, vamos a averiguar si alguien que quiera que les mande la planta. Bueno, bueno, déjenme investigar cómo se le puede hacer, si se puede enviar. Aquí en el país a lo mejor no hay mucho problema, siempre y cuando llegue a tiempo no se vaya a marchitar y ustedes siembren ahí su hojita para que puedan tenerla, ¿no? Y y perdón porque ya me estoy tomando unos minutitos más, y bueno, pues ustedes tienen ya mi contacto en Twitter. Les recuerdo mi cuenta, @lioresh. Si ustedes se van a la sala del Fencai, ahí van a encontrar mi nombre, mi nick, L. Lloresh, todo junto, @L. Lloresh, con Y, terminando en SH, L o Y, como le dicen algunos, o Y, es lo mismo, O-R-E-S-H, L. Lloresh, y también a su cuenta de su servidor, Daniel.Lloresh, sin la L. Lo que pasa es que la L es la L de Luis, entonces Luis Daniel Lloresh. Bueno, pues Luis es la cuenta de correo electrónico, es daniel.lloresh@gmail.com. Bueno, queridos amigos, mucho gusto de haber estado con ustedes, gracias por su atención y nos vemos la próxima. Pásenla bien y entregamos los micrófonos a nuestro querido amigo Albert Juve y pues un saludo a todos. Descansen y que merienden sabroso. Hasta pronto.